recibirlo precisamente aquí a nuestro profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Omar? Soledad, Valeria. Buenos días. Bueno, y recién nos decías, coordinador de la televisión digital en el ámbito de nuestra facultad. Sí, la facultad creó, a propuesta del Departamento de Comunicación Social, una comisión para entender en el tema de televisión digital. Y bueno, a mí me toca coordinar esa comisión que integran varios colegas del departamento, como Fabián Bergero, Andrés Dimitriu, Juan Raúl Rittner, Lucrecia Reta. La propuesta fue del director departamental, Juan Carlos Bergonzi. El consejo directivo la aprobó por unanimidad y estamos desarrollando gestiones con vistas a la habilitación, en primer lugar, del polo tecnológico audiovisual. El país está dividido en 9 regiones. Sí. Cada una de ellas tiene un polo. Esos polos son coordinados siempre por universidades nacionales. Nosotros estamos en la región Patagonia Norte y esa región tiene un polo con 2 cabeceras, uno situado en la Universidad de Río Negro y uno situado en la Universidad del Comahue. El polo de la Universidad de Río Negro está siendo coordinado por Marcos del Bello, uh-huh, y está radicado en la ciudad de Bariloche. Nosotros estamos conversando con las autoridades de la Universidad del Comahue, lo hicimos con la rectora, profesora Teresa Vega, y con su delegado en este tema, que es el secretario de Extensión, Víctor Retaco, quien acaba de asumir el cargo. Y hay un compromiso de que participaríamos desde la coordinación académica del polo, que en realidad es lo que estábamos solicitando. ¿El secretario viene hoy a...? Hoy viene, nos visita Víctor Retaco aquí para seguir conversando acerca del tema. Nosotros tenemos elaborado un documento para solicitar la habilitación de un nodo, que es una instancia que está inmediatamente debajo del polo y que tiene que ver con la producción de contenidos audiovisuales. Y como parte de ese nodo y para facilitar esa producción, la habilitación de un centro de producción que estamos esperando que se habilite también aquí en la ciudad. Los centros de producción están siendo equipados por el Estado Nacional con recursos que provee el Ministerio de Planificación Federal. Nosotros no estamos solos en esta iniciativa. Estamos estableciendo sinergias desde hace ya varios meses con las autoridades del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, el IUPA, a través de la figura de su rector a cargo, Gerardo Blanes, y del director de la carrera de Cine y Nuevos Medios, Lisandro Martínez. También hemos establecido contactos con el presidente del directorio de Canal 10. Esperamos hacer lo propio con otros actores sociales vinculados a la temática de la producción de contenidos audiovisuales. Y quiero decir que el polo y el nodo tienen como responsabilidades no solamente producir contenidos audiovisuales para los nuevos medios que van a surgir a partir primero de la digitalización, una razón tecnológica, y luego una razón legal, claro, la habilitación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que propicia la aparición en el escenario mediático de nuevos actores mediáticos, nuevos medios. Sí. La ley es taxativa respecto de que hay una alta cota de producción local propia que les demanda a estos medios, de manera que habrá que abastecerlos. Y para eso es que, con buen criterio me parece a mí, se ha estimulado la creación de estos polos y nodos en todo el país. Qué interesante, ¿no? Que reciba el apoyo institucional. También vos destacabas ahí el apoyo completo que ha dado el Consejo Directivo de nuestra facultad. Más aún en esta zona donde tenemos el canal público que decías vos, bueno, las radios públicas que depende, la radio que depende de este canal, la radio pública de la Universidad del Comahue, Antena Libre, el IUPA, nuestra carrera de comunicación social, en fin, se da todo un... Sí, sí, más una también sintonía. Una sede de la Universidad más de Río Negro, claro, sí, la que suponemos que va a participar junto con nosotros. Y luego una gran cantidad de productoras de contenidos independientes, sí, ¿no? A las que invitaremos a integrarse. Digo que además de la producción de contenido, y esto es relevante decirlo para quienes venimos desde el palo académico, el polo tiene la responsabilidad de transferir capacitación a distintas personalidades que estén dispuestas o interesadas en sumar su aporte. y además tiene la responsabilidad de iniciar procesos de indagación sistemática, de investigación acerca de cómo se está desarrollando o se va a desarrollar la producción audiovisual. Uh-huh. Producción que nosotros vemos articulada necesariamente con la causa del desarrollo social, de la dinamización social, el estímulo a los medios públicos y particularmente a los medios del tercer sector. En fin, son temas que estamos recogiendo en un documento que hoy trataremos de consensuar con el secretario de Extensión de la Universidad para que tenga ingreso al Consejo Superior de la Universidad del Comahue y que con el aval de toda la universidad podamos solicitar la habilitación de un nodo Alto Valle que cubrirá la región que va desde Chichinales hasta el Gran Neuquén, que es una región bastante difusa, bastante amplia, digo, nada más que el departamento General Roca cubre una porción bien importante de la provincia de Río Negro. Casi digo, un millón de personas. Claro, sí, aproximadamente un millón de personas están comprendidas en la región, con hábitos muy particulares que es importante relevar, con una presencia de lo urbano tal vez más predominante que otras regiones de la zona, de la provincia nuestra o neuquina, que hacen a una característica muy determinante, y luego con una importante penetración del ecosistema mediático, con un entramado muy denso que tiene que ver con la presencia de cientos de emisoras de modulación de frecuencia, con 5 radios de modulación de amplitud ahora, con un canal en régimen de explotación privada, como es el de Neuquén, explotación comercial privada, un canal de titularidad pública, como es el canal 10 de nuestra ciudad y de la provincia, y luego un poderosísimo sistema de cable instalado en Roca y sistemas menores habilitados en Neuquén, Chipoleti, televisión digital, y luego un cableado domiciliario que permite acceso a internet, que también es significativo. No se olviden que además han empezado a circular en la zona las netbooks para los estudiantes, por el gobierno nacional, sí. Lo cual fortalece el acceso a vías alternativas al consumo de comunicación. Experiencias como la de Chosmalá, que apareció el fin de semana en el diario Río Negro, estudiantes de colegios secundarios llevando adelante proyectos de televisión. Sí, ¿no? Justamente. Lo que me permite a mí decir, imaginar, anticipar, que me parece que el rol tradicional de los medios, tal como lo conocemos hoy, en los próximos años va a ser contrastado con la experiencia individual, que en el caso nuestro de la radio ya permite el acceso al producto de podcasters de todo el mundo, que individualmente suben sus productos a la red. Me parece que vía YouTube y otros medios que se vayan a ir habilitando, va a empezar a ocurrir lo mismo con productos de naturaleza audiovisual. Por lo cual hay que estar preparados, hay que estar capacitados y hay que tener la curiosidad, las ganas, la voluntad y la sapiencia para investigar estos procesos que van a dinamizar la comunicación de nuestra región y por otro lado de todo el mundo. A ver, ¿cuándo? ¿Qué acreditan, por ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue, en este caso la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y el IUPA, o el Instituto Universitario de Artes, para que sea aquí esta ciudad el polo tecnológico audiovisual? Sí, el polo o el nodo, ¿no? Nosotros estamos pensando ahora más claramente en el nodo, porque es quien va a tener responsabilidades específicas, puntuales, concretas, en capacitación, en producción y en investigación. El polo es una instancia de supervisión, una instancia de supervisión política y académica en el que nosotros tenemos garantizado, se comprometió la rectora Vega, a que nosotros que reivindicamos este espacio por pertenencia académica, por pertinencia epistemológica, que nos sentimos calificados y habilitados para participar, a ejercer una coordinación académica de lo que haga el polo, que por ahora está siendo coordinado en la parte que atañe a la Universidad del Comahue por nuestro visitante de hoy, que dentro de un ratito estará aquí, el secretario de Extensión, Víctor Retaco. Uh-huh. De manera que aspiramos a poder integrarnos armónicamente con la Universidad Nacional de Río Negro, que ya habilitó un nodo en la zona de Bariloche, el nodo andino, que concentra las tareas de los colegas de Bolsón, que tienen allí instalada la carrera de diseño para medios audiovisuales, del propio Bariloche y de algunas localidades más pequeñas, integrantes de la comarca andina, ¿no? Uh-huh. De manera que ya habría, con la habilitación que esperamos se avance sin contratiempos, con la habilitación del nodo Alto Valle, habría ya dos nodos funcionando. Y habrá que ver qué pasa con otras regiones, particularmente la zona atlántica, que también, a mi juicio, merece la, la habilitación de un nodo. Y luego, qué ocurre con el resto del área de influencia de nuestra universidad, claro, particularmente la zona cordillerana andina, estoy pensando, o precordillerana, estoy pensando en Zapala, en Chosmalal, en fin. Uh-huh. Sí, Ricardo, esto se traduce por supuesto en posibilidades para los recursos humanos profesionales que hay en nuestra región. Estamos hablando de graduados en el IUPA y en la Universidad del Comahue. Pero académicamente, ¿van a realizar algún entrecruzamiento para aquellos estudiantes que estudian la carrera de comunicación? ¿Y cómo lo implementarían, por ejemplo, desde tu área, que es la radio? Es una propuesta absolutamente interesante esta que nosotros venimos imaginando aún sin concretar desde hace algún tiempo, particularmente por una instancia que se va a producir ahora dentro de un rato y son concursos para la provisión de cargos en Antena Libre, de pasantes, que en el anterior concurso estuvo ahí muy, muy cerca de resultar elegida una compañera estudiante que cursaba las dos carreras. Nos parece que eso que nosotros vemos tan enriquecedor en la sinergia que estamos estableciendo con ellos se pueda trasladar incluso a la presencia estudiantil. Quiero decir que más allá de nuestra pertinencia epistemológica y académica que seguimos reivindicando, hay saberes técnicos muy específicos que tienen mucho más desarrollados el IUPA que nosotros, que somos una carrera de comunicación un poco más genérica, más todóloga, decimos, ¿no? Uh-huh. En este sentido, los pasos que se puedan dar para la mayor integración seguramente van a ser dados. Quiero decir que encontramos la mejor disposición por parte de las autoridades, del rector Blanes y del director Martínez de la carrera, y cuentan ellos también con el compromiso nuestro de hacer las cosas que haya que hacer para que esta integración sea plena, efectiva y que nutra las actividades del nodo. La charla con el doctor Ricardo Valle, docente de la Universidad Nacional del Comahue. A ver, Ricardo, ¿cuándo te venís a tomar un cafecito, un mate? Tenemos algunas complicaciones por el teléfono, así que mejor aún te venís, mirá cómo te recibimos con algunas facturas. Sí, como no, mate. Hay que contarle a la audiencia que hay una fuente maravillosa de facturas y mate aquí en el estudio Merellano, que honra a un maestro de la radiodifusión al que recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño, el negro Miguel Ángel Merellano. Bueno, hablaremos de Merellano, hablaremos de esto que has hablado hoy, que es simplemente un anticipo de todo lo que vendrá. ¿Sabés qué recordaba? ¿Te acordás cuando yo no estaba en la zona, pero vos siempre contás en tus intervenciones, cuando mencionás la historia de la radio, cuando aquí empezaron a funcionar en el Alto Valle las FM, se entregaban a los oyentes algunos folletitos de cómo sintonizar una FM? Me parece que sí, por ese sentido. ¿Cómo unos usarla? Volantes mariposas que distribuía una radio que todavía existe hoy, pero en esa época la administraba, la dirigía un gran amigo nuestro, Mario Bravo, docente del IUPA también. Uh-huh. Que había percibido que la gente no tenía conocimiento de lo que era la señal de modulación de frecuencia, y entonces en un volante mariposa chiquitito que se repartía en el centro se daban indicaciones para cómo en los receptores que sí tenían ya modulación de frecuencia, cambiar una tecla para habilitar una banda que era novedosa. Uh-huh. En los años 86, 87, era novedosa todavía en la región. A pesar de que las primeras experiencias en el país se remontaban a casi 20 años, sí. O 10 o 15 años de antigüedad, con la aparición de Radio del Plata en FM en Buenos Aires, ¿no? Con un perfil muy musical, aprovechando las características de difusión impecable que tenía la modulación de frecuencia, que los melómanos agradecían mucho, y que luego fue derivando hasta convertirse en una imagen especular de la AM, y se puede hablar hoy de que hay radio o no hay radio, independientemente de que transmita en una banda o en otra. Bueno. Una de las historias apasionantes en tiempos en que la radio está festejando un nuevo aniversario. Exactamente. Bueno, y con quiebres profundos en los sistemas de comunicación, la forma de hacer comunicación, de agregar contenido a estos proyectos de comunicación. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, un saludo grande. El doctor Ricardo Valle, al habla con nosotros, casi llegando a las 9:30 de la mañana.